Hola, buenos días, mi nombre es Marjorie González, soy del grado octavo B y mi poesía es La paz es la luz verdadera, brilla en cada corazón, cuando hay unión sincera reina siempre la razón.